Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El contacto en este momento ahora es con Pablo Roldán, el presidente de APPK. Bueno, ayer tuvo una reunión con la gente de la federación, bueno, él y la comisión directiva de APPK, y bueno, queremos conocer un poco los detalles de esa reunión. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches para vos, para la audiencia. Bien, la verdad que, como decía, anoche estuvimos en Benito Juárez en una reunión solicitada por la categoría y, bueno, estuvimos charlando con la gente de Federación. Bueno, ustedes fueron, como lo decía recién, quienes pidieron esta reunión y para tratar qué temas, de qué querían hablar con la Federación. Más que nada por todo lo vivido en la última fecha de la categoría en el ANCO, con los problemas que hubo, con... nunca nos había pasado, y bueno, la inquietud nuestra, la intención era hablar y ver la forma que esto no vuelva a pasar, y bueno, de parte de nuestra, de manifestar la intención de tener comisario deportivo que laburen bien en la categoría, que los pilotos lo respeten, y bueno, creo que fue positiva, Luciano, la reunión. Bueno, ustedes, más allá obviamente de tratar esto, también se trató el tema del técnico, y hoy me contabas por ahí que ustedes serán los encargados por ahí de salir a buscar un comisario técnico y también un poco de elegir el comisario deportivo. ¿Es un poco así la cosa? Sí, con respecto al comisario técnico, bueno, a raíz de lo sucedido en el ANCO con Marcelo González y con Ricardo Gerendián, la federación le ha otorgado una suspensión que todavía no se sabe en cuánta fecha. Ajá. Al técnico, y bueno, nos han dado la posibilidad de parte de federación de buscar un técnico nosotros, y bueno, estamos en esa búsqueda, tenemos dos o tres alternativas en las cuales ya hemos hablado, y en el transcurso de estos días ya vamos a decir con toda la comisión quién será el encargado de la parte técnica de la categoría. Con lo que se respecta a lo que es comisario deportivo, como lo ha venido haciendo José Vigo, y bueno, por cuestiones de que la hija está corriendo en la categoría nacional, por ahí hay fecha que no ha podido estar, pero bueno, miramos el calendario y las últimas cuatro fechas, las últimas cinco fechas que nos quedan, hoy no coincidirían en ninguna con el Torrey donde está corriendo Josefina, y estaría disponible José para que sea el comisario deportivo de acá hasta fin de año. Uh-huh. Así que ustedes solicitan que José Vigo sea quien haga ese trabajo, digamos, que Vigo sea el encargado de ser el comisario de acá, como decías, hasta la última fecha de la temporada. Exacto, igualmente así también se solicitó tener alguna alternativa, al no tener comisario deportivo dentro de la federación que haga karting, salvo Javier Espinosa, pero bueno, de parte de la categoría, de toda la comisión, se ha solicitado de que por los problemas que hemos tenido en cada una de las carreras, lamentablemente con Javier, en la parte deportiva, pedimos de que por un tiempo no esté como comisario deportivo en la PPK. Y bueno, hemos solicitado que nos den la alternativa también de conseguir algún comisario deportivo alterno en caso de que no esté José, y bueno, también me han dicho que sí. Bueno, entonces, fue, como lo decía, fue altamente positiva, porque era lo que iban a buscar ustedes, ¿no? De tratar de consensuar, de dialogar con la gente de Federación, y bueno, han tenido el visto bueno en los dos puntos más importantes que fueron a charlar. Seguro, Luciano, la intención de la comisión era, como hace 4 o 5 años que estamos en esto, es tratar de que la categoría esté la gente adecuada, y la gente que hace bien su trabajo y que sea lo más transparente y correcto posible. Obviamente que se pueden equivocar, pero siempre con el respeto debido hacia cada piloto que o preparador o concurrente que esté en cada una de las carreras. Nosotros con la comisión somos los que estamos en cada una de ellas y son los pilotos los que vienen y nos presentan las inquietudes, las presentan sus desconformidades por X, por tal motivo, y bueno, este es uno de ellos, y por eso fue el motivo de la solicitud de la reunión y ir a hablar esto, y más con lo que había pasado en la última fecha del ANCO, donde lo repudiamos y lo tratamos como un hecho lamentable, porque nunca nos pasó en estos 4 o 5 años que estamos dentro de la categoría. Así que bueno, ojalá que esto no vuelva a pasar y se siga con el cauce normal de la defensiva como ha venido en este tiempo hacia acá, Luciano. Está bien. ¿Confirmó Federación el tema del calendario? Es decir, este pedido que hacen ustedes de poder cambiar la carrera de la Pría por Tandil el 28 de agosto, ¿esto lo pudieron charlar también? No se charló específicamente ahí, lo que sí, bueno, se mandó vía mail, se habló con Bierry, se habló con la gente de Tandil, con la gente de la Pría, y bueno, el calendario, si no hay problemas en lo climatológico, va a quedar con la fecha del 6-7 en Tandil, volveremos el 28 de agosto también en Tandil, el 25 de septiembre Olavarría, 16 de octubre en Tandil, cerraremos el calendario el 13 de noviembre en El Paraíso, en La Prida. Bueno, eso entonces ya está plenamente confirmado, y bueno, cerrando el año, y ya comienza la etapa más caliente, más linda, que viene el playoff, se vendrá la parte más importante de la temporada. Seguro, se viene lo emotivo, donde empieza a definirse primero todos los lugares dentro del playoff, los que van a pelear por el campeonato en las últimas 4 fechas, y bueno, por eso también la necesidad de que todos se tranquilicen, de que todo tenga su cauce normal, y pensar que a pesar del enorme esfuerzo que hacen cada uno de ellos, es un deporte y se puede perder, se puede ganar, y lo que queremos de parte de la categoría es que el domingo, cuando finalice todo, cada una de las carreras se vayan tranquilos a su casa y sin ningún tipo de problema. Obviamente que hay gente que se va mal porque no tuvo un buen resultado en la pista, pero lo que queremos es que se vayan tranquilos, que no pasó nada. Después de haber corrido 2 carreras en Olavarría, de haber vuelto a la categoría de Olavarría, creo que el saldo tiene que ser positivo, ¿no? Por el estado del circuito, por todo lo que se hizo para poder presentarlo de una buena manera, la inversión que se le puso a la pista, creo que en líneas generales, más allá de aquella complicación de las suspensiones que lo tuvo un poco mal traer, las 2 carreras han dado un saldo positivo. Muy positivo, creo, Luciano. Primero porque se volvió a correr en Olavarría. Segundo, porque se ha hecho una inversión muy grande en lo económico para presentar el circuito y el cartódromo en la forma que se presentó, con los buses nuevos. La verdad que el trabajo que se ha hecho en la pista por la parte de Tito Hitler y toda su gente ha sido, creo que, formidable. Un pequeño pozo en la primera carrera, pero que se solucionó para la segunda, y creo que nunca se vio el ganco tan autónomo como se vio esta última 2 fechas. La verdad que muy contento, porque lo hicieron saber los pilotos, que son los que realmente son los protagonistas y los que anduvieron arriba de la pista, y se fueron muy conformes con eso. Así que el saldo es muy positivo, Luciano. Bueno, Pablo, te agradezco la charla. Principalmente quería, bueno, cómo había sido esta reunión, y bueno, me alegro que haya sido positiva y que las dos partes se entiendan y que trabajen en común, que era en definitiva lo que los dos deben querer, ¿no? Trabajando en común es muy probable que la cosa pueda seguir mejorando y se pueda mantener, porque vienen teniendo, creo, un buen año. Un abrazo y muchas gracias, Pablo. Dale, Luciano. Como decís, esto, tenemos que laburar todo para el bien del automovilismo. Acá no hay quien quiera ser más protagonista que otro. Esto tenemos que tirar todo para un mismo lado, consensuar y tratar que las cosas se hagan bien, nada más. Para lo que trabajamos toda la comisión de la categoría, para que las cosas se hagan bien, nada más. Y bueno, como siempre, Luciano, agradecido por defender la categoría, por estar. Agradecer a toda la comisión, a Miguel Mason, a Eduardo Poliedoro, a Fernando Padín, a César Treiler, a Walter Musa, a Gustavo Rasquina, a Marcelino Tambucci, a Carlos Villaza. Espero no olvidarme de nadie, a todos los que laburan para que la categoría funcione de la manera que funciona, a los pilotos que son los que realmente hacen el gasto.